10 en punto. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos radioyentes, a todos aquellos que ya están en sintonía, han estado esperando con ansiedad este programa Manantial de Fe. Sí, porque este programa ha sido hecho y ha sido es dedicado exclusivamente a usted que está en esta mañana en participación con nosotros referente al contenido de este programa Manantial de Fe, que es la palabra de Dios. Hoy traigo para ustedes la bendición del Señor en todo este programa radial, de manera que escúchelo, son pocos minutos. Y si es posible, atento, y si es posible también participando conmigo en el ruego a Dios para que otras personas lo entiendan, lo comprendan y reciban de Dios la bendición en lo que la persona está procurando o deseando. Porque hay muchos hermanos y hermanas de nuestra iglesia y de otros lugares también que voy a traer, posiblemente posteriormente voy a convidar a otros pastores de otras iglesias que también escuchan este programa radial. Bueno, para ustedes entonces un abrazo fraterno y que luego más estaré leyendo una porción de un salmo. El Salmo 119 es el salmo más extenso de la Biblia Sagrada. Dice así Salmo 119, versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus juicios justos. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Sí, la reflexión que podemos nosotros obtener a través de la lectura que hemos hecho son muy grandes, porque cada palabra aquí que está escrita es una palabra ungida. Es una palabra que viene de un hombre también ungido de Dios. Sí, mire, en varias partes repite de que Él quiere guardar la palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo versículo que comenzamos, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Se da cuenta? Y también dice, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Aquí no está poniendo ninguna objeción y está dando por hecho que los escritos que estaban en aquel tiempo de los profetas realmente era la palabra de Dios escrita, que el profeta fue solamente el hombre que Dios utilizó para escribir esa palabra para todos nosotros. Y el salmista, el que escribe aquí este Salmo 119, él da por hecho de que esos escritos son la palabra de Dios. Y lógicamente, porque ¿cuál es la palabra humana que puede cambiar al hombre? Puede darle un consejo y puede seguir el consejo, está muy bien. Pero la palabra de Dios cambia de adentro, del corazón. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. O sea, según las promesas de Dios. Y hoy día está para ustedes toda la promesa de Dios. E incluso dice que Él cayó en algunas faltas, como muchos de nosotros, o todos caemos en alguna falta. No obstante, Él se humilló. Por eso que dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sí, qué cosa extraordinaria es cuando el hombre, la mujer, reconoce sus faltas, reconoce de que él ha sido la persona que ha causado daño, o que ha causado mal, o que ha caído en transgresiones. Sí, este es el Salmo 119 que he leído desde el versículo 57 al 72, las dos letras Chet y Tet del Salmo 119. Que Dios le haya bendecido por este salmo. Hoy, que es día 19 de agosto del año 2015, está haciendo un año más de vida mi hijo Juan Rubén Alvear Hernández, que está radicado allá en Brasil. No quise ayer decirlo por la radio, aunque se me olvidó también, mas mi amigo aquí, Juan Carlos, sabía que estaba ayer de cumpleaños, y porque yo le había dicho. Pero hoy quiero saludarlo porque ya ahora comienza un nuevo año de su vida. No sé cuántos años más estará en esta tierra. Quiera Dios que sean hasta cuando Jesús venga, porque el Señor Jesús viene pronto. Pero quiero saludar a mi hijo Juan Rubén, un hombre casado, con responsabilidades, un hombre que en estos días no estaba allí en su casa, porque andaba en campañas evangelísticas al norte de Brasil, en el estado de Ceará y en el estado de Piauí. En esos estados hicieron campañas, pusieron un escenario, montaron un escenario en las plazas, y allá estaba mi hijo Juan con mi hermano Adán, el obispo Adán, con también uno de los hijos de mi hermano Adán, o sea, varios pastores más y varios evangelistas más y varios hermanos más que fueron en una caravana a ayudar a la obra en esos estados del norte del Brasil. 9000 kilómetros. Oh, sí, muy lejos. Ellos fueron por tierra, fueron en un vehículo, entre todos esos hermanos y también eran la esposa de algunos. Bueno, ahí estaba mi hijo Juan, predicando la palabra de Dios, ayudando a sembrar la semilla santa. ¿Quién le paga a esos hombres? ¿Quién le paga el sacrificio de ir tan lejos, después de dormir mal, comer un poco mal por el camino también? Pero ¿quién les da a ellos plata para que o te pago tanto para que vayas a predicar, a exponerse a la burla, la desidia de las personas y muchas veces a las agresiones? Sí, porque en todas partes el evangelio de Dios es vituperado gratuitamente. Se les lleva la bendición de la paz, se les lleva la bendición del camino verdadero del evangelio, de la sanidad para su alma y para su cuerpo. Y son mal recibidos muchas veces, como acontece aquí en mi país, en este Chile lindo, querido. No obstante, hay hombres como mi hijo Juan, como mi hermano Adán, que dan su vida, su tiempo, su dinero de sí mismo, sí, para la obra bendita del evangelio del Señor Jesús. Allá andaba mi hijo y posiblemente hoy está entonces en casa, que vinieron por tierra, devolviéndose, devorando con los neumáticos esos kilómetros y kilómetros. Sí, bueno, a mi hijo Juan, un hombre que siempre estuvo en mi hogar hasta el día que se casó, un hombre que aprendió muchas profesiones, que desenvuelve muchas profesiones. No obstante, él siempre estuvo en la casa del Señor. Siempre fue un hombre fiel, un hombre que tocaba y todavía aún toca lindo la guitarra, ayudaba en el coro. Los hermanos de la iglesia lo echan mucho de menos, como su padre, yo mismo también, y sus hermanos. Queremos que posiblemente, si Dios así lo permite, vuelva con su esposa brasilera, hija de una hermana de la iglesia también, nació dentro de la iglesia, como mi hijo también. De manera de que para mi hijo Juan, un abrazo cariñoso, afectuoso, con un beso grandote a mi hijo querido, que el Señor lo bendiga, que el Señor le ayude, que el Señor Jesucristo le prospere. Sí, así como prospera su alma, sea prosperado también materialmente, vamos a decir. En lo material también sea prosperado. Y que tenga el poder siempre de hablar del evangelio del Señor, porque así honra al Señor Jesucristo, honra al evangelio y honra a su familia y a sus padres también, que le han enseñado las sagradas letras. Juanito querido, que Dios te siga bendiciendo. Hijo, un abrazo grande. Tal vez luego nos veremos. Dios sabrá el tiempo que nos vamos a ver, nos vamos a abrazar, vas a venir, o nosotros vamos a ir para allá. Y los hermanos de la iglesia, de tu iglesia aquí en Puente Alto, envían muchos saludos, saludos cariñosos, apretados, fuertes para ti. Y te voy a dedicar un himno que lo he escogido para ti. Me has dado nueva vida. Aquí está el himno. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposa también, lógicamente. Amén, así sea. Me has dado nueva vida. Desataste mi tristeza. Me seguiste de alegría. Cantaré, tristeza. Me enseñaste la alegría. De Dios. Por eso, a través de esta radio que será escuchada allá en Brasil, el programa radial, sí, para Juanito, mi hijo querido, saludos y que tenga un año maravilloso. Sí, sus hermanos Neftalí Alvear, también su hermano Ariel Alvear y también su hermano Paulo Alvear le envían grandes bendiciones del Señor. Y un abrazo apretado, como esos hermanos que se aman. Así que Dios les bendiga entonces. Estaré leyendo para ustedes, estimados amigos oyentes, la palabra de Dios, la palabra bendita del Señor. El capítulo 2 de Primera de Corintios, vamos a encontrar nosotros cómo Cristo es proclamado, cómo Cristo crucificado es aquel que nos salvó y que nos perdonó, y que el apóstol Pablo habla a los hermanos de Corintios. Sí, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios inspirada por este hombre inspirado por Dios, que escribió más o menos en el año 55, 56 o 57 de nuestra época, hoy día hacen el mismo efecto, porque Dios utilizó a este hombre para traernos la palabra de Dios y nos dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Sí, porque el apóstol Pablo era un hombre, pero tremendamente educado, lleno de sabiduría, tanto de Dios como sabiduría secular. Y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y cuántas personas hoy quieren hacerse lo grande? Se creen grandes porque tienen, no sé, una audiencia o cosas económicas. Pero este apóstol, aleluya, qué cosa. No, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué le parece? Sin embargo, dice el apóstol, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de esta tierra, ni de los príncipes o de las personas que tienen mucha educación en esta tierra, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y el apóstol Pablo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Escuche bien, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso amamos a Dios. Por eso, porque Dios nos saca de la miseria, de la pobreza, nos saca del ciénigo y nos levanta y nos limpia y tiene cosas preparadas, sí, que ni siquiera ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Sí, esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo, ¿cómo habla este apóstol maravilloso? Un hombre que antes era contrario al Evangelio, un hombre instruido a los pies del grande, más grande sabio de aquella época en el Oriente Medio, allá el sabio Gamaliel, que solo enseñaba a reyes y a príncipes, y él fue enseñado a los pies de Gamaliel. O sea, el apóstol Pablo era un príncipe, era un hombre que tenía dinero, que tenía poder con respecto a la ley de los judíos, y que tenía posición y una tremenda educación, y ahora tenía la palabra de Dios en su vida. Sí, así nos escribe el apóstol Pablo a nosotros, porque Dios lo estaba usando, porque la gente común no entiende la palabra de Dios, no entiende la Biblia, la ley, no la va a entender nunca, porque no se va a entender humanamente, se va a entender espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Sí, por eso, estimados amigos oyentes, le invito a que acepte al Señor Jesucristo como Señor de su vida, como Salvador de su alma. Venga al Evangelio de Cristo y Él te va a dar lo que aquí dice que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre, Sí, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Rey de Gloria, Señor Jesús, usted que tiene tantas y grandes y maravillosas promesas para nosotros, Señor, gracias porque usted nos las ha revelado. Usted nos dio, Señor, estas promesas a través de estos escritos santos, también de sus santos hombres. Mi amado Salvador, le pido que haya abierto el corazón y el entendimiento de muchos de aquellos que hoy en esta mañana, o de todos los que en esta mañana, Señor, escucharon lo que dices las Sagradas Escrituras, que es su palabra ungida, es su palabra para nosotros. Pido la bendición, Señor, en fe, en credibilidad, para que se conviertan a su santo evangelio y para que también aquellos que están padeciendo de enfermedades y dolencias, a través de la fe que ponemos en su nombre, en el nombre santo de Jesucristo, sean sanados y sean libertados por el poder del Señor Jesucristo, por ese poder de la fe que nos afirmamos en la roca eterna, en Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias, mi Señor, porque yo sé que siempre estás escuchando mis oraciones y has respondido mis peticiones. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, amigos radio oyentes, nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. En pocas palabras, quiero contarle que tuvimos un culto de oración maravilloso. Ah, sí, un culto lindo que vienen hermanos de lejos, con sacrificio, muchas veces se pasan del trabajo a orar con nosotros. Tuvimos un culto de oración, no solamente oración, también la palabra de Dios nos habló muy claramente a nuestras vidas. Y sabemos que nuestras oraciones van a ser respondidas, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que vive, que tiene oídos para oír y Él oye. Sí, gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron anoche y hermanas que estuvieron anoche en el culto de oración. Muchos han querido llegar y no pudieron. Pero mañana, día jueves, hay un culto nuevamente y le convido a la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este pastor, el reverendo Moisés Aldear, desea que tengan un día lindo, precioso, como está ahora, un día de sol que alumbre su vida, el sol de la eternidad, el maravilloso evangelio de Cristo Jesús. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.